Jueves 5 de octubre. Buscad y encontraréis. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Acuérdate del Señor. Es quien te dio las fuerzas para llegar a tus riquezas. Así habla Moisés al pueblo de Israel, para que no olvide las acciones que el Señor hizo para su liberación y caminar por el desierto. Lo hace para que su corazón no caiga en el engreimiento y piense que fueron sus solas fuerzas las que consiguieron una tierra donde mana leche y miel. El día de hoy nos recuerda al tiempo de las cosechas. Tener una cosecha abundante o escasa siempre es motivo para agradecer al Señor. Quien es agradecido en lo poco recibido, también lo será en la abundancia recibida. Por eso la liturgia de hoy nos sitúa en la gratitud, tan necesaria en una sociedad individualista y utilitarista. El corazón se queda encogido por cuánto sacrificio ha supuesto la convivencia con los otros, el llegar a las metas, el tener salud, el mantener en pie los ánimos y las fuerzas. Gratitud es la palabra. No solo es amable, sino que nos sitúa en la profundidad y el sentido de la vida y el sentido de la fe. Dar gracias a Dios es reconocer su aliento de vida, su espíritu sanador, su fuerza creadora. Cada día, el Señor no solo nos cuida, sino que nos recrea con la fuerza de su espíritu. Por eso es hora de bendecir a Dios con cánticos y salmos de alabanza. Todo procede de Dios, que en Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha encargado el misterio de la reconciliación. Por eso ya no cuentan los pecados, sino la era de la reconciliación. Lo viejo ha pasado, y lo nuevo ha comenzado, nos dice la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Nos cuesta una eternidad reconocer a Dios en nuestra vida. Sin embargo, hay que caer en la cuenta de que Dios habita en nosotros siempre, permanece siempre. Esa es su promesa y su fidelidad. Es curioso cómo en la época de la transparencia se oculta a Dios lejos de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro sentir. Pero no podemos ir muy lejos, ni seremos tan transparentes si ocultamos la gratitud que le debemos a Dios por nuestras fuerzas y riquezas, por lo conseguido. La transparencia sin Dios será solo un escaparate que ha perdido su intimidad, sometiéndolo todo al escándalo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la transparencia considerándola como una especie de dictadura que nos vuelve intolerantes. Es para meditarlo cuando tenemos una sociedad que habla de tolerancia y libertad de manera omnipresente. El Evangelio nos sitúa en la bondad de la vida. Insiste en que pidamos, busquemos y llamemos a Dios. Dios es la misma bondad. La bondad que nosotros tenemos y ofrecemos a nuestros prójimos de manera fraternal solo es una insignificante manera de expresar la bondad de Dios. Dios es la eterna bondad. En Él, solo encontraremos esa inmensa expresión de amor. Cuando somos capaces de mostrar bondad al prójimo, ya estamos reconociendo en nuestra vida la presencia de Dios que habita en nuestro corazón. Y somos capaces de mostrar bondad a pesar de la maldad que vive en el hombre. Es un gran misterio en la vida del hombre. Dios siempre se abre camino en la humanidad para que su bondad sea reconocida. Por eso, nos dice el Evangelio de Mateo, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Tres verbos que necesitan de la voluntad y el coraje personal. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.